Gracias, Simón. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Noticias. Aplicarán un test para detectar anticuerpos contra el COVID-19 desarrollado por científicos argentinos. Servirá para monitorear la respuesta inmunológica de pacientes infectados y determinar el estado de los profesionales de la salud a raíz de su exposición constante al virus, además de reducir costos en comparación con las pruebas que se traían desde China. El desarrollo, que se concretó en 45 días, cuando habitualmente lleva entre 6 meses y un año, estuvo a cargo de un equipo liderado por la viróloga Andrea Gamarnik con el apoyo de la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Neuquén. Autorizan progresiva salida de la cuarentena en 8 localidades neuquinas. Los vecinos de las ciudades de Barbarco, El Cholar, Bajada del Agrio, Villa Pehuenia, Paso Aguerre, Pilolil, Los Miches y Villa Traful gozarán de las salidas recreativas de 1 hora por día, ya que hay baja densidad poblacional y ausencia del virus. Así lo detalló en diálogo con la señal local de Telefe el gobernador Omar Gutiérrez. Estas salidas que se autorizan recreativas en 8 ciudades y 8 pueblos de la provincia de Neuquén no es para hacer reuniones barriales. No es para hacer reuniones familiares. Ojo, es atendiendo a que nuestros niños y niñas llevan 50 días encerrados en sus casas, nuestros adolescentes, preadolescentes, abuelos y abuelas, están necesitando salir a ventilarse y dar una vuelta. En función de esto, en 8 ciudades donde tenemos muy baja densidad poblacional, donde no hay transporte público, que es uno de los focos de contagio, donde tenemos una oferta sanitaria adecuada, donde no llegó el virus, hemos establecido esta prueba, que día por medio o 2 días a la semana puedan salir con un protocolo también y nos va a permitir capitalizar las conclusiones de ese tránsito en esas ciudades. Hoy cobran el ingreso familiar de emergencia los que eligieron el correo con DNI terminado en 0 y apellido de la M a la Z. Los beneficiarios podrán concurrir hoy a la sucursal de Correo Argentino más próxima a su domicilio para percibir la ayuda dispuesta por el gobierno para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos. Por su parte, las personas que se inscribieron para percibir el IFE con DNI terminado en 5 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver hoy a pedir la revisión del caso. La ANSES informó que quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página web y luego al aplicativo Consulta tu cobro de IFE, donde se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que lo mente patria todavía no están derrotados. Que desde un guardia de las pelotas atentan contra el pueblo y contra la mayoría. Están derrotados. Por Radiográfica. No perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los que ellos desprecian. Los trabajadores, los que se olvidaron, los niños que no cansaron. El sur. Están derrotados. Punto de partida. Un abrazo gigante para el querido Claudio Orellano, que agradece a Juan Carlos Cáceres, ¿eh? Qué gran candombe. También, bueno, a diferentes oyentes, el Gaita, abrazo gigante. Te puedo comentar, Gaita, la charla que tuvimos ayer de ciertos ataques que están recibiendo colectiveros realmente preocupantes. A ver, 15 50 12 35 89 para comunicarse con la gráfica, el WhatsApp. Vamos a escuchar al hombre de la JP Morgan, de la JP de ellos, el señor Alfonso Prat Gay. ¿Se acuerdan? El primer ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri. Escuchen en un editado donde después de Prat Gay le responde el presidente de la Nación. Bueno, me parece que, a ver, cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva, ¿no? Si vos mirás los casos de contagiados, estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140, pero no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva, hemos destrozado la economía. Escuchemos no solamente a los infectólogos, escuchemos a los otros referentes científicos, académicos y con conocimiento de las otras áreas de la sociedad que están sufriendo como consecuencia de esta crisis, ¿no? El golpe fuerte no es el virus, sino, por lo menos, el golpe a la economía no es el virus, no es como una guerra que destruye valor, ¿no? Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos, ¿no? Alfonso Pratgay, que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así? ¿Con qué autoridad moral hacen política a tipos que están vinculados a la fuga de divisas, al delito? Bien, de sacar del país plata de modo ilegal. Prat Gay manejó durante mucho tiempo, no sé si lo sigue haciendo, la fortuna de los Fortabat, Amarita de Fortabat, y él está involucrado en la causa que, recordemos, con el gobierno de Cristina se llevó a poder judicial de las 4.000 cuentas del banco HSBC no declaradas a la AFIP. Que recuerdo, en ese momento, Kicillof era ministro de Economía, y se decía, este es solo un botón de muestra. Bueno, la plata de argentinos no declarada, ¿bien? O sea que es mucho más de lo declarado y se habla que es más que la deuda externa. Por eso siempre nos dice Bruno Napoli. Mañana vamos a hablar con Bruno y vamos a retomar esta charla para que sea sentido común, por lo menos de este sector de la audiencia de la gráfica. La Argentina es acreedor del mundo, no es deudor. Porque si tenemos toda la plata que legalmente salió del país, que fue riqueza producida por nuestro pueblo y apropiada por los empresarios, que es la norma del capitalismo, hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo es que no pagan impuestos? Bueno, hoy se empieza a debatir en el Congreso de la Nación este aporte extraordinario que ojalá algún día pueda haber una gran reforma impositiva. Seguimos escuchando ahora a Alberto Fernández sobre cómo sigue todo esto del aislamiento. Me parece que están jugando con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes. Que si no hubiéramos hecho la cuarentena y tendríamos miles de muertos. Que no llegaron porque fuimos responsables. Que lo que no se puede es hacer cuarentena y hacer que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Nosotros estamos con Santiago preparando una serie de protocolos para ver ciertas, cómo poder ir abriendo ciertas actividades económicas. Uh-huh. En el interior del país se pueden abrir con más facilidad porque allí la velocidad de contagio disminuye drásticamente y hay lugares donde ni siquiera hace semanas que no aparecen nuevos casos. Entonces, si todo lo hacemos cumpliendo el protocolo, con seriedad, evitando el transporte público, evitando el movimiento interjurisdiccional. Si lo hacemos aquí, las posibilidades de que las cosas empiecen a funcionar son muy claras. De acuerdo al plan elaborado por el Gobierno Nacional, para pasar a esta cuarta fase de la cuarentena, tiene que cumplirse el requisito que la duplicación de los casos se produzca cada 25 días. La anterior vez era cada 17 días, y esto es para que el sistema de salud no colapse. Finalmente escuchamos a Carla Bisotti, ella es la secretaria de Acceso a la Salud, que habló ayer sobre los contagios en el sistema de salud, médicos, enfermeros y sobre todo enfermeras. En relación al personal de salud, actualizamos información de los 7.617 notificados. Se han confirmado 863, de los cuales no tienen antecedente del viaje, 841. Constituye el 16.7% de los casos confirmados. Volvemos a repetir que eso no es una tasa y que en un contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y en un contexto donde el personal de salud es una de las pocas actividades que pueden salir a trabajar, es esperable que en la proporción de casos confirmados tenga un porcentaje relevante. La edad más frecuente, el 36%, está entre 30 y 39 años, 63% son mujeres. En terapia intensiva hay 25 personas que tienen registrado el antecedente de ser trabajador de salud, constituye el 2,9% del total de los trabajadores de salud. Las personas recuperadas son 260, constituye el 30%. De las 9 muertes, 8 tenían factores de riesgo y eso representa una letalidad del 1%. Y tengo el gustazo en el Día de los Obreros y las Obreras de la Familia Gráfica de saludar a Matías Velázquez. Él es responsable de la juventud del sindicato gráfico y también candidato a acompañar a Héctor Amichetti como adjunto para comandar este gran sindicato que también ha sido parte y es parte de la vida de esta emisora. Mati, buen día, feliz día, compañero, feliz día de los gráficos. Buen día, Lucas, muchas gracias, buen día. ¿Cómo anda todo, che? ¿Cómo arrancaste el día? Bien, bien, un día de reflexión siempre para la familia gráfica, un día de homenaje, de alegrías también, pero bueno, atípico por la coyuntura que nos toca atravesar y diagramando las tácticas que estamos utilizando en esta coyuntura debido a las complicaciones que surgen en función de sostener salario, de sostener puestos de trabajo y también como caracteriza a la Federación Gráfica Bonaerense y esa concepción de sindicalismo de liberación, de discutir y de analizar la coyuntura política y hacer aportes en ese sentido también. Ya vamos a ir, Mati, con la actualidad, pero antes un toque de historia. Se eligió orgánicamente que el Día de la Familia Gráfica sea un 7 de mayo en un homenaje a Eva Duarte de Perón, porque ella fue una gran luchadora para que surja ese convenio colectivo. Estamos hablando de la época de 1950. Así es. En homenaje a la compañera y su enorme, primero su enorme vocación de servicio para con el pueblo trabajador y después la valorable gestión que hizo concretamente para con los trabajadores y trabajadoras gráficas, en función de que podamos obtener nuestro primer convenio colectivo de trabajo. Allá por 1950 nacía el Convenio Nacional Justicialista para la Industria Gráfica y Afín, así que para nosotros representa un enorme orgullo este 7 de mayo y la evocación del nombre de la compañera Eva Duarte de Perón, ¿no? Hay que decir que el sindicato gráfico es el primero del país, ¿no? Ah, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que si mal no recuerdo, 1856, Mati. 1857, o sea que casi 100 años después se logró el convenio colectivo, así que es un gremio pionero en lo que tiene que ver con la lucha de los derechos laborales. Así es, la primera organización de trabajadores de nuestro país y siempre con principios muy claros, ¿no? Allá por el 57, cuando nacíamos, los tres principios básicos de esa organización eran la ayuda mutua, propiedad del arte tipográfico y el tercer punto, la emancipación de los trabajadores. Así que claro, un gremio que históricamente ha bregado no solamente por reivindicaciones netamente laborales, sino por profundizar esa discusión que tenemos que dar los trabajadores y trabajadoras. Claro, desde el sindicato discutiendo un proyecto de país. Mati, ¿qué edad tenés? 31 años. ¿Y cuándo arrancaste a laburar como obrero gráfico? ¿Cómo fue el camino también para ser delegado? Y arranqué en 2006 a trabajar en Romipag, en el Parque Industrial La Cantábrica. Aprovecho para hacer un paréntesis y hacerle llegar el saludo a mi compañera y compañeros que estamos atravesando una coyuntura complicada, pero nada, estamos dando la pelea como bien tenemos acostumbrado. Este año se van a cumplir 9 años de organización del taller. Fuimos la primera comisión interna que surgió de esa organización, un taller de 40 años que nunca había sido organizado, con todas las falencias que eso implica. Y bueno, producto de la voluntad de los compañeros y compañeras, pudimos organizarnos, primero elegir comisión interna, como acostumbramos a decir nosotros, y después avanzar en una organización sólida. Vale contar esta historia porque 2006 tiene que ver con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se reabre.